Este no es un fondo ni una parcela. Basta de atropello del Ministerio de Vivienda en la región del Biobío. Están haciendo temas paralelos, están ofreciendo viviendas que no pueden construir, están mintiéndole a la gente y están haciendo trabajar los municipios y ellos no están tomando en cuenta nada. Llevamos 5 meses trabajando un plan de reconstrucción donde ellos eran parte y afuera de eso estaban trabajando por fuera. Me parece insolente lo que están haciendo. Creo que esto ya no puede seguir. Voy a pedir una audiencia rápidamente que por favor me pueda recibir la ministra de Vivienda, explicarle realmente las locuras que se está haciendo en la comuna de Curanilagüe en el tema de reconstrucción.